Yo. Oh. Sí, sí. Sí. Fútbol más, amor, respeto y hermandad. Fútbol más, compañerismo y lealtad. Fútbol más, esfuerzo y responsabilidad. Alegría, fuerza y garra es. Fútbol más, fútbol más. Amor, respeto y hermandad. Fútbol más, compañerismo y lealtad. Buenas tardes, comunidad Fútbol Más. Estamos aquí transmitiendo desde Bajo de Mena, comuna de Puente Alto, específicamente en la sede social de San José de la Construcción. Estamos acompañados de Víctor, de Nicolás, Yersa, Alexandra, Dayana. Somos los primeros en hacer este programa, esto es una prueba. Vamos a hablar de varios temas. Vamos a hablar de temas referentes a Fútbol Más, de la tarjeta verde en la Copa América, de la Copa América misma. Y vamos a dar algunas informaciones sobre la liga que se nos viene el sábado 11. Primero que todo, quiero conversar de qué se trata Fútbol Más. Pero qué mejor que saberlo desde la misma voz de las personas que han participado. Para introducir un poco el tema, Fútbol Más es una ONG, una institución en la que hacemos clases sociodeportivas de fútbol en los barrios, trabajamos con los niños, niñas, adolescentes, sus familias, comunidad. Pero más allá de eso, me gustaría saber cómo es la experiencia de ustedes con el programa. ¿Quién quiere dar la primera opinión? Yo. Ha sido bacano estar ahí. También nos gusta jugar a la pelota y así nos aleja un poco más de la droga, del camino de la droga y todo eso. Perfecto. Bien, Nico. Bien, un aplauso del Nico. ¿Cuánto tiempo ya estuvo con usted? Como 5 años. 5 años. ¿Y qué vivió en esos 5 años? Puro gol en la liga. ¿Sí? Creo que hay algunos campeonatos que ha logrado usted, campeonatos nacionales, metropolitanos. ¿Sí? Cuéntanos un poco eso. De que nosotros nos moríamos de calor ahí en el estadio de Puente, pero igual seguían. Bien. Pipo, ¿cómo ha sido el tema de ser apoderado de Fútbol Más, de acompañar a los chiquillos? Una experiencia súper linda, apoyar a los niños. Fútbol Más nos da las herramientas para seguir ayudando a los niños, para incentivarlos, a que no se nos desvíen. El fútbol es una buena manera de que ellos puedan mirar la vida y afrontar la vida de otra forma. Una experiencia súper linda, como apoderado yo puedo decir que hemos vivido hartas cosas como liga, hemos salido de Santiago, hemos jugado con otras regiones y no, súper buena la experiencia y súper positivo para los niños y también para los padres, porque esto es comunidad y todos podemos disfrutar, no solamente los niños. Eso. Bien, pues súper bien. Ustedes son, además, y aprovechando que estamos aquí, ustedes son los autores de nuestra cortina musical, de la canción que suena de fondo. ¿Cuándo lo grabaron ustedes esto? ¿Cómo fue esto? Surgió por... Participamos en un bingo un día y cantamos una canción que teníamos aparte de Fútbol Más. No teníamos la canción de Fútbol Más. Yo la quise hacer por incentivar a Nico y así incentivar a los otros niños. No pensamos en ningún momento en que vamos a hacer un himno ni vamos a llegar más allá, sino que lo hicimos por nosotros y por la gente de Caleuche. No pensábamos que iba a llegar más allá de eso. Y en el tema contamos lo que siente un niño cuando participa, cuando juega, y la posición del apoderado cuando está apoyando al niño. Eso es lo que significa la canción en sí de Fútbol Más. Y aparte de los valores que aporta el proyecto, eso lo destacamos en el coro de la canción. Claro, y sin duda esta canción, sin quererlo, se ha convertido, digamos, en un himno, porque ha sonado en varios eventos, en varias canchas, la gente se identifica con eso. Entonces, lo que ustedes transmitieron en esa canción, lo que pasa en muchas comunidades, donde rueda la pelotita con el programa Fútbol Más. Sí. También estamos acompañados aquí de una líder, de Alexandra. ¿Cuánto tiempo lleva acá? Con este sería el segundo año. Segundo año. ¿Y qué tal ha sido? Bonito, conociendo, se conoce a harta gente, hay harta convivencia. Y es bueno para los niños porque, como decía el Nico, nos saca de la rutina y también nos saca de eso, de la droga, y nos inserta varios valores, ya que eso es lo que se reconoce en Fútbol Más, los valores. Y como... Que la China a nosotros dos nos dio cigarros. ¿Qué? Que la China a nosotros dos nos dio cigarros. ¿No? Sí, pues. El fútbol los aleja de todas esas cosas a ustedes. De que no anden fumando, de que no anden haciendo cosas malas. Porque jugando se les olvida todo eso. Eso es lo bueno que tiene el fútbol, que a través del fútbol nosotros podemos llegar a la mayoría de las personas, de niños, de los niños que hay dentro de los apoderados, digamos, que somos uno, de los adultos, para poder entregar mensajes positivos, para hablar de cosas buenas, para practicar cosas buenas, ser más alegre, digamos. Y bueno, eso, queremos también valorar un poco lo que está pasando en la Copa América. ¿Ustedes han dado cuenta en la transmisión qué es lo que está pasando en la grada mientras se canta el himno patrio de otras naciones? Sí, se ven las tarjetas verdes. Sí, tarjetas verdes. ¿Qué tal? ¿Conocen ustedes la tarjeta verde hace mucho tiempo? Sí. Nosotros lo aplicamos en los barrios, ¿cierto? Sí. ¿Qué es lo que hacemos ahí? ¿Para qué se aplica? Porque si usamos la tarjeta roja y amarilla, eso es puro castigo para los niños. Sí, en cambio, la verde es... Es para ganar, para jugar en la liga. Para comportarse bien. Para jugar en la liga. Es como un premio, así como una medalla, pero no tan bonito. ¿Cuántas tarjetas verdes lleváis vivo en 5 años? Yo creo que una 70, por ahí. ¿Una 70? ¿Y por qué situaciones te la han mostrado? Por ayudar a mis compañeros. Porque cuando a veces se hacen autogoles como en las canchas, yo los apoyo para que sigan adelante nomás. Claro. Y más allá de lo que se muestra a veces en la transmisión de la Copa América, que es como la señal de respeto, este instrumento nos ha servido durante años para felicitar, para reforzar las cosas buenas que se hacen. De repente uno está haciendo algo que sin querer se te viene la tarjeta verde en la cabeza, como que algo te muestra, es como que te das cuenta que hay cosas buenas que uno está haciendo sin querer, que tiene que ver, digamos, como vivir en sociedad, empatizar con los otros, respetarlos, ser felices. Sí, pues es importante. Y se está dando como ejemplo en Chile, se está dando ejemplo a todos los lugares. De aquí se muestra el respeto y es súper reconfortante que aquí en Chile se haya partido con eso. Porque en otro lado se pifea, se hacen cosas malas. No, a mí me gusta la iniciativa que tuvieron. Sí, está bonito que está alcanzando... Ya, o sea, esto como que nos sirve para mostrarnos como un país respetuoso y también como para dar a conocer lo que hace esta fundación, lo que hace en las canchas y ojalá que podamos llegar a muchos lugares de Latinoamérica y de Chile, que todos puedan tener el prestigio de que demuestren la tarjeta verde. Sí. Entonces ahora vamos a poner nuestra primera canción, que la va a presentar Alexandra. ¿Cuál fue la canción que pediste? Al infinito y más allá. De Prima Nena. Prima Nena. Allá va. Al infinito y más allá. Que hablen de nosotros, de nuestra relación, que nos crean locos por nuestra situación. Amor de lejos, felices los cuatro, seremos cuatro cuando estés a mi lado. Y no me falta nada porque todo me lo das. No necesito tocarte para amarte cada día más. Soy feliz con el tiempo que me dedicas. Tras una pantalla cada una de nuestras citas. Y sé bien que no es nada sencillo, pero estoy fuerte y sé que tú sientes lo mismo. Sé que me amas tanto como yo, o eso piensas porque siempre gano yo. Aún recuerdo nuestra primer charla, 6 horas hablando y todavía no me cansaba. Se hizo de madrugada, a punto de amanecer. Desde entonces no dejo de pensar en usted. No sé explicar cómo esto llegó a pasar. Solo sé que te amo al infinito y más allá. No sé si es verdad, pero eres mi fortuna. Solo sé que te amaría aunque vivieras en la luna. Nuestro amor es a prueba de distancia. Olvido todo cuando enfoco tu mirada. Nunca había sentido algo parecido antes. No sabía amar, yo siento siento que todo he vivido. Sé que no soy la mujer que esperabas, que no soy bonita como lo son otras chavas, que soy enojona, que no tengo cura, pero esta enojona ama mucho su dulzura. Si lo tienes todo, ¿qué más puedo pedir? El solo hecho de mirarme me hace sonreír, y yo espero mi felicidad a kilómetros. Tu cuerpo no está, pero sí tu corazón, y me mantiene fuerte, viva la esperanza de un día abrazarte y no dejar que te vayas. Sin buscarte, sin siquiera esperarlo, yo de ti me estaba enamorando. No sé explicar cómo esto llegó a pasar, solo sé que te amo al infinito y más allá. No sé si es verdad, pero eres mi fortuna. Solo sé que te amaría aunque vivieras en la luna. No sé explicar cómo esto llegó a pasar, solo sé. Y eso fue entonces Al Infinito y Más Allá de Prima Nena. Y ahora pasamos a nuestro segundo bloque de informaciones sobre la Copa América. Con esta cortina musical de Noche de Brujas, muy criticada por las personas porque parece que no es muy buena la canción, nos vamos poniendo a tono con las informaciones sobre la Copa América. ¿Algo nos tienen que contar, chiquillos, sobre el resultado Chile-Perú? ¿Cómo anduvo eso? Yo estoy medio perdido, así que ¿cómo son las noticias respecto a eso? La selección chilena clasificó a la final de la Copa América. Su primera fue en 1987, tras vencer a Perú por 2-1. La noche del lunes, en el Estadio Nacional de Santiago, pese con un hombre más que el rival, La Roja debió batallar contra sus propios fantasmas y contra un rival dignísimo para lograr el paso al partido definitorio, donde enfrentará a Argentina el sábado a las 5 de la tarde. La figura de Eduardo Vargas vacunando dos veces. Primero fue a los 41. El artillero agarró un rebote en el área tras un disparo de Alexis Sánchez que pegó en el palo con problemas y le pegó y la mandó al fondo del arco. Pero cuando todo parecía solucionado, Perú empezó a atrincherar a La Roja. A los 59, un centro terminó en el arco de Bravo tras un autogol de Gary Medel. Poco duró de alegría incaica. Sí, porque tres minutos más tarde Eduardo Vargas anota una joya. Agarra un balón a 20 metros del arco y con un zapatazo mortal deja en el suelo el portero Gallese y a celebrar. Golazo. Por otro lado, ¿cómo anda la selección argentina? La selección argentina no tuvo problemas para derrotar a su similar de Paraguay. El equipo de Gerardo Martino vapuleó 6-1. A Paraguay por goles de Marco Rojo, Javier Pastore, Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín. Y dos de Ángel Di María y esta en la gran cita sudamericana. Lucas Barrio descontó para lo de Ramón Díaz. Argentina buscará el sábado ante Chile en Santiago su título número 15 en la competición, el primero de 1993. Ufa, ¿cómo vamos a estar entonces pasado, chiquillo? ¿Qué pronóstico le dan al partido? Bueno. Yo 2-0. ¿2-0 quién? De Alexis Sánchez y... Ah, ¿gana Chile? Sí. ¿Alexis Sánchez quién más? Y el Rey Arturo. Y el Rey Arturo, bien. ¿Tú, Gerson? ¿Cómo vamos a andar? Delante dijiste más o menos. Ah, no, fue Claudio. ¿Cuál va a ser el pronóstico según tú? Dos de Barca y tres de Alexi. ¿5-0? ¿5-0? No nos van a entrar. 5-2. Algún gol que meta Messi. Parece que es tan bueno. Pero lo bueno es que los chiquillos saben que vamos a ganar. Sí, bueno. ¿Y usted, Alessandra, cómo piensa que va a mandar el sábado? Igual le tengo confianza a la selección porque son buenos jugadores y. Y lo de Argentina igual, yo creo que va a estar peleado entre los dos. Así que no podría decir quién va a ganar. No podría. No. Va a estar difícil. Sí. ¿Pronóstico, amiga? ¿Cuál? ¿Cómo anda? ¿Quién va a ganar? Está pensándola mucho. Tres. ¿Tres? ¿Va a ganar quién? ¿Quién va a meter tres goles? Chile. Vamos, vamos, bien, bien. Sumando fe vamos a ganar. Víctor, ¿cómo crees que van a ir a cero los peruanos? Los argentinos. Los argentinos, vamos a jugar contra Argentina. ¿Contra dónde está? ¿Dónde está Messi? Yo creo que va a estar súper peleado el partido. Ambos equipos, varias, las dos selecciones tienen buenos jugadores. Va a estar súper peleado. Yo voy por Chile, 100%. Tenemos buen equipo, está marcando un hito en todo lo que está haciendo este equipo. Y yo, como va a estar tan parejo, pienso que vamos a salir 4-2. ¿4-2? 4-2. Estaría hermoso. Yo, por mi parte, igual creo que va a estar difícil, pero tiene que ser ahora, chiquillos. Ahora tenemos que ganar. Hay que tener fe. Este es el momento, ¿cierto? Tenemos equipo con los jugadores. Y que coloquen a los más buenos. ¿Sí? Van a colocarlo a los más buenos de los primeros, porque los otros van a ser de los últimos. Sí, pues esa es la táctica que a veces usa San Paoli. Porque San Paoli se pone súper furioso si perdimos. Sí. A veces esas cosas como el entrenador furioso está bien en el fútbol, pero en fútbol más no nos gusta mucho eso, ¿cierto? No, porque nos pone nervioso de repente. No, y más encima ya no peleamos. Claro. No tenemos para qué pelear. Sí, pues hay que tomarse el fútbol como un juego. Pero a veces uno significa el fútbol como algo más importante para la vida, entonces... Pucha. Pero no hay para qué pelear. No hay para qué pelear. Pasarlo bien, ¿no? Disfrutar. Es para puro divertirse nomás. Para puro divertirse. Bueno, y con este bloque estamos terminando. Y vamos a un nuevo tema. Ahí vamos de esa canción que bailó Sánchez. ¿Cómo se llama esa canción? ¿Cuál dirección? Ahí vamos, de J Balvin. Allá va entonces para que Sánchez lo baile y se baile los argentinos este sábado. Vamos allá. Ahí vamos, era. Cuando no la llamo, siempre me hace reclamo. Discutimos, peleamos, pero llego a casa en la noche, la molesto y arreglamos. Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos. Ay, vamos. Tenerte en mi vida, vida mía, mami. Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos y ahí vamos. Qué pena me daría no tenerte en mi vida, vida mía. No importa si estás lejos, siempre te siento presente y estoy pendiente de ti frecuentemente. Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas, es para nuestro futuro, yo no sé por qué me celas. No soy un santo, tampoco ando en cosas malas. Cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas. Somos por los supuestos y por eso no gustamos. ¿Qué mal le vamos a hacer si así nos enamoramos? Y ahí vamos. Nos mantenemos en esa, pero nos amamos. Ay, vamos. Qué pena me daría no tenerte en mi vida, vida mía, mami. Todos los días yo la tengo que ver, así peleemos primero, mi mujer. Mami, no me celes tanto, que yo siempre me conmuevo con tu llanto. Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie besé. Yo solo tengo ojos pa' usted. Relájate, despreocúpate. Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie besé. Yo solo tengo ojos pa' usted. Relájate, despreocúpate. Que ahí va. Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos. Y ahí vamos. Qué pena me daría no tenerte en mi vida, vida mía. Ay, nena, nena, tranquilícese. J Balvin, the businessman, que en la calle a nadie le sé. Sky, rompiendo el bajo. Nena, nena, tranquilícese. Mosty, Bull Nene, que en la calle a nadie le sé. Infinity Music, let's go. Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchacho. Ok, the business. One, two, three, let go. Bueno, entonces ese fue el tema Ahí Vamos o Vamos Ahí de J Balvin, que se hizo conocida porque Alexis salía bailándola en un video, ¿cierto? Y tengo el honor de presentarles al profe Kendall, que viene llegando de su entrenamiento. Salude, profe Kendall. Muy buenas tardes a todos los oyentes de la radio Fútbol Más. Venimos recién llegando de un gran entrenamiento con la serie Peques y luego la serie Niñas. Tenemos varios alumnos nuevos en la serie Peques. Mira, qué buena. Y también tenemos varias novedades con la serie Niña. Vamos a adornar la cancha todo para la liga. ¿Así? Ya nos pusimos de acuerdo. Buena. Así que están las clases, todo pasando en la cancha de San José. Perfecto. Oye, ¿cómo andan las series? ¿Cómo vamos con la serie? ¿Cómo vamos los Peques? Hoy día tuviste Peques, con ¿cierto? Con la serie Peques, a pesar que hubo preemergencia ambiental y que todos los apoderados, ¿cierto?, cuidan mucho a sus alumnos, a sus niños, tuvimos una gran convocatoria, varios alumnos nuevos, entregamos varias fichas de inscripción, se acercaron varios niños hacia nosotros y nos preguntaron qué tenían que hacer para inscribirse, así que cada vez está más competitivo y más difícil llegar a la liga. Eso es lo lindo, la competencia entre niños. Así que hubieron varias tarjetas verdes, se llevaron tarjetas verdes de la semana y todos quedamos con muchas fichas de inscripción y también quedamos comprometidos para traer la donación para poder hacer la canasta familiar para la rifa. Esa es una información importante. Estamos trayendo donaciones cada niño que participa en Fútbol Más para hacer una canasta familiar y eso es lo que se va a rifar próximamente, en un par de semanas más, yo creo, ¿cierto? En un par de semanas más estaríamos todos listos para poder rifar nuestra primera canasta familiar, para poder juntar fondos, para ejecutar la liga y recibir a la gente de Molino con una colación como corresponde, ¿verdad? Como el sentido Fútbol Más lo indica. Perfecto. ¿Y cómo vamos rápidamente? ¿Cómo vamos con la serie Minis? La serie Minis, no hemos tenido muchas clases por la preemergencia ambiental, pero ayer tuvimos una pequeña juegos tácticos más que nada y un encuentro con la categoría infantil, en la cual hicimos tres equipos y pudimos ir rotando y también iban descansando al gol para no esforzarse mucho, ¿cierto?, por la preemergencia. Oye, se nota, uno empieza a correr y se cansa súper rápido. Sí, está muy, muy, muy pesado el aire, así que hay que dosificar la intensidad de los ejercicios con los niños. Y para poder sacar lo óptimo de ellos, ¿verdad? Para que no también hay que cuidarlo. La idea es cuidarlo siempre. Bueno, rápidamente, serie Niñas, ¿cómo vamos? Las niñas, el día tuvimos no tantas niñas, pero las que fueron muy muy muy muy entretenida la clase, hubo mucha calidad. Tuvimos una pequeña lesionada que fue la Ali. Está bien, cayó, está aquí la Ali. Pero gracias al botiquín se mejoró la piernita. ¿Cómo se encuentra Ali más o menos? ¿Le duele? Me duele un poco la pierna de la señorita Ali, pero ya con un buen descanso vamos a estar muy listos para llegar en óptimas condiciones también a la liga. Pobre Ali, siempre le pegan, ¿eh? Siempre le pegan a la Ali, es como la niña maravilla de la niña. Sí, y bueno, y con los infantiles, ¿cómo vamos? Ayer tuviste infantiles, ¿cierto? Con los infantiles, el grupo se está consolidando cada vez mejor los infantiles, hemos tenido problemas de cobertura, pero esta vez vinieron varios, pudimos hacer un equipo, pudimos hacer una clase y pudimos jugar contra la categoría mini, que fue lo más importante, ¿cierto? El partido que hubo y que el grupo ya se está más o menos consolidando, se está armando. Necesitamos que lleguen muchos más infantiles para que sea una competencia más linda, porque ya ellos ya saben que son 5 o 6, ya saben que están todos en la liga, entonces sí. Necesitamos más convocatorias para que se esfuercen más, para que sea una competencia más entretenida. Perfecto. Buen reporte entonces de la cancha de San José, aquí con el profe Kendall. Bueno, nosotros teníamos un reporte grabado en audio para tirarlo ahora, pero la tecnología nos falló un poquito, así que yo voy a hablar en nombre del profe Edgar para el reporte de Caleuche y me van a ayudar aquí los que vienen de Caleuche. Específicamente Serie de Peques. Ayer estuve viendo el entrenamiento de Serie de Peques y anda súper bien, hay buena cobertura, hay hartos niños y hartas niñas chiquititas, lo cual indica que es un equipo bien diverso. Con los minis, andan súper bien igual. Ayer tuvieron un entrenamiento de hartas jugadas tácticas, ¿cierto? Practicamos los tiros libres. ¿Qué más practicamos? Los penales y los tiros. Sí, los tiros de esquina. Los penales largos y penales cortos, ¿cierto? Sí. O puro penal corto. Penal largo y penal corto. Sí. Y después un pequeño partido, porque siempre tiene que haber un poquito de fútbol, ¿cierto? Sí. La idea de entrenar a bajas intensidades, como decía el profe Kendall, cuidar a los chiquillos, porque está muy malo la idea. Después tuvimos clase con las niñas en Taleuche. Se acercaron 3 o 4 niñas nuevas, así que eso es bueno, porque igual estamos un poquito con preemergencia de niñas. Estamos con muy pocas niñas ya en Taleuche, así que las personas que están escuchando este programa, por favor, acérquense, inviten a niñas, son todas bienvenidas. Esta es una clase abierta para todos y para todas. Y finalmente, nuestra serie estrella de Taleuche, que son los infantiles. Habemos generalmente más de 20. Ahora, siendo miércoles a las 8 de la noche, yo creo que tuvieron una clase súper bien concurrida, como siempre. Así que felicitar a ambas canchas, que han tenido muy buena participación de los niños y los niñas. Por último, dar informaciones respecto a la fecha de liga. Caleuche, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Vamos a visitar a...? A Caletas. A Caletas, el sábado 11. Sí. Probablemente sea desde las 9 de la mañana. Así que bueno, Caleuche, vamos a visitar a Caletas. Esperemos que sea la fiesta que siempre es, una fiesta comunitaria, donde los niños, las niñas y los papás, los perros y los gatos y las abuelas, somos todos niños ese día, ¿cierto? Y Caleuche, San José, ¿recibimos? Según sé, recibimos. San José se recibe a Molino 1, ¿sí? En donde va a estar un muy lindo partido, bien entretenido. Ya tenemos varias ideas para recibir a los muchachos como corresponde. Vamos a adornar la cancha, vamos a comprar varias cosas para que los niños de allá puedan comer su colación y aprovechar de tirar unos números de rifa. Tenemos varias cosas entretenidas con los apoderados del SB de San José, más los líderes barriales que están muy prendidos por el partido ante Molino. Perfecto, esas actividades de a poco van prendiendo al barrio, a los papás, hacerlos participar más. Allá en Caleuche también tenemos una rifa prontamente. No tenemos la fecha todavía, pero vamos a rifar un tostador eléctrico, si no me equivoco, y un hervidor. Mira, buen premio. 500 pesos nomás el numerito, así que acérquense al equipo de apoderados para comprar su número, asegurar las opciones de ganar. Sí, acá también en San José vamos a vender número a 200 pesos, vamos a sortear una canasta familiar que tiene azúcar, fideo, té, café, novas, harina, algo aceite, más, aceite, de todo lo que... Pato, purific, todo lo que son todas esas cosas. Artículos de primera necesidad. Muy así bien. Que a 200 pesos el número se puede ganar una gran canasta familiar, que es una buena ayuda también para nosotros y para la persona que se lo gana, que puede ahorrar bastante dinero en su hogar. Entonces, en síntesis, chiquillos, vamos poniéndole harto, porque esta es la última semana antes de hacer nuestro ritual de nómina. Vale decir que la asistencia, las tarjetas verdes, son las que nosotros nos van a permitir seleccionar a 8 por cada serie. El noveno y el décimo se elige por compañeros y por profesores. Y atentos, que la próxima semana va a ser la última previa a la liga, donde los profesores vamos a hacer con mucho cariño nuestro ritual de nómina. Así que, chiquillos, quedan 2 días, mañana jueves, viernes, cada serie tiene una clase, así que a ponerle harto, tarjeta verde, asistencia, todos bienvenidos, póngale harto ya. Y por último, la escuela de DTs, que son la formación de los líderes barriales, va a ser el miércoles 8, lugar y fecha a confirmar. Pero la temática es poner en práctica la metodología sociodeportiva que se enseñó en la clase pasada. Mientras va pasando el caballero del camión de acá, nosotros nos vamos a despedir. Yo creo que cualquier actividad fútbol más no es válida si es que no la terminamos con un círculo final, ¿cierto? Vamos a tener que pegar un grito, ¿cierto? Vamos, todo aquí al medio, que suena hasta en mi casa, que queda en Conce. Vamos. Ya, ¿quién va a gritar? Yo. Ya, vamos, Nico. 1, 2, 3. ¡Fútbol más! Bien, chicos, un aplauso. Muchas gracias por usted. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra primera radio, nuestro primer programa radio, que es un piloto. ¿Estamos bien? Hubo un pequeño accidente acá, pero no se preocupen, en su casa parece que estamos todos vivos, ¿sí? Se cayó una banca, ¿no? Estamos bien los 33 aquí. Entonces vamos a despedirnos con nuestra cortina musical. Fútbol Más, Grandes Valores, por Nicolás y Víctor. Ahí va. Muchas gracias, chao, chao, que estén bien. Fútbol Más, amor, respeto y hermandad. Fútbol Más, compañerismo y lealtad. Fútbol Más, esfuerzo y responsabilidad. Alegría, fuerza y garra es Fútbol Más. Fútbol Más, amor, respeto y hermandad. Fútbol Más, compañerismo y lealtad. Fútbol Más, esfuerzo y responsabilidad. Alegría, fuerza y garra es Fútbol Más. ¿Quién es? Fútbol Más. ¿Quién es? Fútbol Más. Grandes valores y mucho más. Grandes valores y mucho más. Otro día de entrenamiento con los profes y los chiquillos. A jugar a la pelota sin pistola y sin cuchillo. Lo que importa es jugar, participar. Salir me siento cuando salgo a celebrar. Los goles en la liga anotamos. Nunca nos cansamos, siempre practicamos. La camiseta sudamos, nos esforzamos. Va a sacar tarjetas verdes, no azules. Como sube el nerviosismo cuando entro a la cancha con todos mis compañeros. Cuando paso al delantero, al defensa y al arquero. Gritar un gol es lo que quiero. Jugar fútbol lo que prefiero. Otro día para apoyar a todos los niños en la cancha. Entrenando, perseverando, tomando fuerza. Como avalancha. Vamos saltando, vamos gritando, todos juntos sobre el tablón. Con serpentinas, papel picado, con unos bombos y con un tambor. Haga frío, haga calor, siempre con vibra gritamos. Todos los niños apoderados, los profes y los tíos pierden el control. Vamos chicos, que esto siga, pórtense bien para que queden en la otra liga. Y así puedan ir a jugar, hacer deporte, participar. Todos juntos como un equipo, prende el equipo, el volumen sube. Sube tus manos, todos como hermanos, porque esto es Fútbol Más, amor, respeto y hermandad. Fútbol Más, compañerismo y lealtad. Fútbol Más, esfuerzo y responsabilidad. Alegría, fuerza y garra es Fútbol Más. Fútbol Más, amor, respeto y hermandad. Fútbol Más, compañerismo y lealtad. Fútbol Más, esfuerzo y responsabilidad. Alegría, fuerza y garra es Fútbol Más. Fútbol Más, amor, respeto y hermandad. Fútbol Más, compañerismo y lealtad. Fútbol Más, esfuerzo y responsabilidad. Alegría, fuerza y garra es Fútbol Más. ¿Quién es? Fútbol Más. ¿Quién es? Fútbol Más. Grandes valores y mucho más. Grandes valores y mucho más. Ja, ja, ja. Yo, yo. En el micrófono, Nicolás Cabello. Víctor Tracks. Yo. Danny Maker en el beat. La mente Crew Producciones. Yo. Es Fútbol Más. Grandes valores y mucho más. Grandes valores y mucho más. Sí, sí. Ya, ya, ya. Sí. Ah.